Sí. Decían volver al ruedo para esta vez sí, finalmente, de una vez por todas. ¿Sabes qué? Voy a ir grabando hasta los puntos. Paro y grabo, sigo. En el capítulo anterior de Golpes en la Puerta. ¡Despierte! Oh, sí, gracias. Vamos de vuelta aquí. Oh, golpes en la puerta, golpes en la puerta, golpes en la puerta, golpes en la puerta, golpes en la puerta, golpes en la puerta. Un radio teatro. ¿Por qué no tiene introducción? Tiene lógica que tenga que hablar. Explica toda la situación. El locutor está bueno que sea el locutor y que sepa hablar. No es difícil, boludo. Un poco más arriba. Más despacio, más. Sí, pero hay que leerlo así, viste, de costado. Bueno, che, falta Frank. No, falta uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tarado? Debe haber ido al baño. Che, ¿cargaron agua? Se cagó. Ah, no. ¿Vamos? ¿Dónde habían dejado las botellas? No, sí, lo cargamos con las cámaras. Dale, dale. La cámara. Sí, ahí de la máquina está frío. Sí, bueno, es como comprar. Dale. Bueno, hablo yo y después salgo. Y después me entro. ¿Vos hablás? Cuidado con las hojas. ¿Hablo yo? ¿Eh? ¿O vas no, dale, dale. Con las hojas, te voy a hacer unos. Dale, dale, ojo. Jugar bien, le digo yo. Bueno. Golpes en la puerta, capítulo 3, hoja 2. Bueno, llámenme en 15 minutos para confirmarles que tengo los containers. Adiós. Adiós, Johnny. Adiós, Johnny. Ya lo tenemos. Prepárate. El pichón está por morder el suelo. Qué fácil. Adiós. Y tú eso no lo sabes, porque apenas eres un muchachito. Pero cuando salgas del cascarón, la vida te golpeará tan fuerte que deberás aprender. Lo que... ¿Qué? Hacé con la voz de Yankee, boludo, ¿te olvidaste? Y tú eso no lo sabes, porque apenas eres un... Oh, maldición, debemos pagarle. Me dijiste que tenías cambio de 20. ¿Queda? Sí. ¿Listo? Vuela, vuela. El arranque del bigote, no tiene ningún eso que es... Así. Sí, teníamos un efecto, tenemos que conseguirlo. ¿Para hacerlo acá? Algo para no, hacerlo. Pero claro, ¿viste cómo se llama eso? Que a un velcro. Ah, sí, acá. Velcro. Es muy cortito. Ese es así. Y acá tenemos uno ahí de está. La cámara. A ver. Ah, ahí está. No, pero este, a ver este. Es más largo. Ah, ese es el otro. Pero tendría que ser más violento. ¿Logramos? Sí, le das así, viste cómo. A ver, este está más duro, Espera. Bájame el micrófono, lo grabamos todo. Sí. No. Sí. Te subo a cacochito. A cacachito. Sacá una foto, boludo. Andá, sacá una foto de esto. Dale.